pero tampoco encuentra una pizarra vacía. El carácter inmortal de un alma es influenciada por los atributos y temperamento del cerebro, los cuales retan la madurez del alma. He dicho que hay almas que son más susceptibles que otras a caer presa de las influencias negativas de la vida. La mayoría de los casos en este libro muestran almas que combaten o trabajan en conjunción armoniosa con sus cuerpos. Las almas que combaten por la necesidad de control pueden no mezclarse bien con un cuerpo cuyo ego está dispuesto a la confrontación. Por otra parte, un alma cauta, de baja energía, podría escoger un temperamento físico pasivo e introvertido con el fin de fomentar audacia, en acuerdo con su cuerpo anfitrión. Cuando un alma se une a un nuevo bebé, puedo estar bastante seguro de que la asociación se enfocará tanto en los defectos del alma como en la mente y cuerpo que necesita el alma. Quienes planean escogen cuerpos para nosotros con la intención de combinar los defectos de nuestro carácter con cierto temperamento del cuerpo para producir combinaciones específicas de personalidad. Pacientes que son médicos y psicólogos me han permitido vislumbrar de manera breve y anatómica la llegada de las almas al cerebro en desarrollo del feto. El caso 54 es un ejemplo. La sugestión posthipnótica ha permitido a pacientes profesionales de estos campos esbozar de manera simplificada lo que tratan de decir sobre estos enlaces bajo hipnosis. Esto me ha ayudado a entender. Caso 54. Doctor N. Me gustaría saber si la transición inicial dentro del feto es siempre igual para usted. P. No, no lo es. Incluso aunque tuviese visión de rayos décimo para observar la mente del infante durante la selección de vidas, mi entrada todavía podría ser difícil. Dr. N. Deme su más reciente ejemplo de una entrada complicada. P. Hace 3 vidas, me uní a un cerebro yerto y poco receptivo. Él sentía que mi presencia era invasora, lo cual resultaba inusual ya que la mayoría de mis cuerpos físicos habían aceptado mi presencia. Usualmente se me considera un compañero de cuarto. Dr. N. me dice que este cuerpo particular lo consideraba una presencia extraña que debía rechazar. P. No, era una mente torpe con densos paquetes de energía. Mi llegada fue una intrusión en su ausencia de actividad mental. Había aislamiento entre áreas del cerebro, creando resistencia a la comunicación. Las mentes letárgicas requieren mayor esfuerzo de mi parte porque se resisten al cambio. Dr. N. ¿Cambio de qué? P. De mi presencia en ese espacio, se requería de algún tipo de reacción para lidiar con este hecho. Hice que esta mente pensara, pero no era una mente curiosa. Comencé a presionar botones y confirmé que no quería ser convocado por mí. Dr. N. ¿Qué esperaba? P. De mi observación en la esfera el anillo, había visto el resultado final de una mente adulta pero ni vi todas las dificultades que tendría con la mente del bebé, cuando era nueva. Dr. N. Ya veo. ¿Dice que esta mente consideraba su intrusión como una amenaza? P. No, solo una molestia. Eventualmente fui aceptado y el infante y yo nos adaptamos mutuamente. Dr. N. Volvamos a su comentario sobre presionar botones. Explíqueme lo que significa una entrada estándar dentro del feto de su elección. P. Cuando entro en un cerebro en desarrollo, suelo hacerlo hacia el cuarto mes del embarazo, nuestros guías nos dan algo de libertad en esto, pero nunca entro después del sexto mes. Cuando entro en el vientre de la madre, creo una luz de energía roja concentrada y la dirijo de arriba abajo en la columna del bebé, siguiendo una red de neuronas hasta el cerebro. Dr. N. ¿Por qué lo hace? P. Esto me da una idea de la eficiencia en la transmisión de pensamientos. La transmisión sensorial. Dr. N. ¿Qué hace luego? P. Proyecto mi luz alrededor de la membrana que cubre el cerebro y el cordón espinal, la capa más externa del cerebro. Suavemente. Dr. N. ¿Por qué luz roja? P. Esto me permite ser especialmente sensible a las sensaciones de esta nueva persona. Esparzo el calor de mi energía al gris azulado de la materia encefálica. Antes de llegar aquí, el cerebro era solo gris. Lo que hago es encender las luces en un cuarto oscuro con un árbol en el centro. Dr. N. Me perdí. Explíqueme lo del árbol. P. Con intensidad el árbol es la raíz. Me ubico entre los dos hemisferios del cerebro para tener un puesto junto al cuadrilátero y ver cómo funcionará el sistema. Luego me muevo por las ramas del árbol para estudiar el circuito cerebral. Deseo saber qué tan densa es la energía en las fibras alrededor de la corteza cerebral que se envuelve sobre el tálamo. Quiero aprender cómo piensa y siente este cerebro. Dr. N. ¿Qué tan importante es la densidad de la energía o la ausencia de ella en el cerebro? Una mente con densidad excesiva en ciertas áreas indica que existen bloques que inhiben los puentes de comunicación para una eficiente actividad de las neuronas. Deseo hacer algunos ajustes en estos bloqueos con mi energía, si puedo, usted sabe, mientras el cerebro aún está en formación. Doctor M., ¿usted puede influir en el desarrollo del cerebro? P. Se ríe de mí, por supuesto. ¿Creía que las almas éramos pasajeros en un tren? Yo estimulo esas áreas de manera sutil. Doctor M., bien, yo pensé que usted y el bebé, son ambos miniatura por la forma en que usted exhibe la inteligencia en el comienzo. P. Risas, no hasta el nacimiento. Doctor M. está diciendo que puede mejorar la función de las ondas cerebrales con todas estas actividades que me ha descrito. P. Esa es nuestra esperanza. La idea es equiparar los niveles de vibración y las capacidades con los ritmos naturales de las ondas cerebrales del bebé, su flujo eléctrico. Con exuberancia creo que mis cuerpos son geniales para mi asistencia, mejorando la velocidad de pensamiento, se detiene y luego agrega, quizás sea un pensamiento muy anhelante. Doctor N., ¿qué ve en el futuro del cerebro, con su continua evolución y la influencia del estímulo de las almas? P. Telepatía mental. Ciertamente he tenido almas más jóvenes que parecen ser más inactivas después de entrar al cuerpo, que nuestro caso 54. Pero puede resultar mejor mirar desde lejos antes de agitar al infante cuando el alma aún es inepta o exageradamente ansiosa e inexperimentada. La mayoría de las almas prueba a su cuerpo anfitrión buscando información, pero en una forma que podríamos describir como haciendo cosquillas al bebé para divertirlo. Este es un período importante para la integración entre el cuerpo y el alma, con la madre entrando mentalmente en el proceso de conocerse. De ninguna manera el trabajo del alma se enfoca solamente al cerebro. La energía del alma es irradiada por todo el cuerpo del infante. El paciente del caso 54 es un doctor. Mi siguiente caso viene de un paciente que no se relaciona con la medicina, sobre la unión de dos entidades para formar un todo a medida que una nueva vida comienza. Cada alma tiene sus propias preferencias de cuándo y cómo entrar al feto. El siguiente caso nos da una idea del procedimiento utilizado por un alma muy evolucionada y considerada. Caso 55. Doctor M., dígame cómo se siente entrar en la mente de un bebé cuando lo hace generalmente. P. Al comienzo pienso en un compromiso. Entré a mi actual cuerpo en el octavo mes. Prefiero entrar en la etapa final del embarazo, cuando ya hay un cerebro más desarrollado y hay más con qué trabajar durante el empalme. Doctor M., ¿no es inadecuado entrar tan tarde? Quiero decir, tendrá que lidiar con un individuo mucho más independiente. P. Algunos de mis amigos lo creen así, yo no. Quiero ser capaz de hablar con el feto cuando ya hay reconocimiento mutuo. Doctor N., siendo denso para obtener una respuesta, hablar. Hablar a un feto. ¿De qué está usted hablando? P. Se ríe de mí, por supuesto que interactúo con él. Doctor M., vamos despacio. ¿Quién dice que primero? P. El bebé puede decir, ¿quién eres? Y yo le contesto, un amigo que ha venido a jugar y ser parte de ti. Doctor N., con deliberada provocación, ¿no es eso engañoso? Usted no ha venido a jugar. Usted ha venido a ocupar esa mente. Pero, por favor, ¿con quién ha estado hablando usted? Esa mente y mi alma fueron creadas para estar juntas. ¿Usted cree que soy una especie de intruso visitante en la Tierra? Yo me he unido con bebés que me dieron la bienvenida como si me esperaran desde antes. Doctor M., hay almas que han tenido experiencias diferentes. P., mire, yo conozco almas que son torpes. Llegan como toros en un mercado chino, con su ansiedad desmedida por iniciar una tarea. Tanta energía frontal al tiempo genera resistencia. Doctor M., ¿en su vida actual, estaba el bebé ansioso por su llegada? P. No, aún no saben lo suficiente como para experimentar ansiedad. Comienzo acariciando el cerebro e inmediatamente soy capaz de proyectar pensamientos cálidos de amor y compañía. La mayoría de los bebés simplemente me acepta como una parte de ellos mismos. Unos pocos se resisten, como mi actual cuerpo. Doctor M., ¿de veras? ¿Qué fue diferente con este feto? P. No fue gran cosa. Sus pensamientos eran, ahora que estás aquí, ¿quién voy a ser? Doctor M., yo creo que sí es gran cosa. Básicamente, el bebé está reconociendo que su identidad depende de usted. P. Pacientemente el bebé ha comenzado a preguntarse a sí mismo, ¿quién soy yo? Algunos niños son más conscientes de eso que otros. Unos pocos son renuentes porque, para ellos, somos una irritación a sus inicios inertes. Como una perla en una ostra. Doctor N. ¿Entonces usted no cree que el bebé piense que está siendo forzado a entregar algo de su individualidad? P. No, hemos venido como almas para darle al bebé profundidad de carácter. Su ser es mejorado por nuestra presencia. Sin nosotros, funcionarían como frutas sin madurar. Doctor N. ¿Pero el bebé entiende algo de esto antes de nacer? P. Solo sabe que quiero que seamos amigos para que podamos hacer cosas juntos. Comenzamos por comunicarnos mutuamente con cosas sencillas, tal como una posición cómoda en el vientre de la madre. Ha habido ocasiones en que el cordón umbilical se ha enrollado en el cuello del bebé y yo le he calmado, evitando que se retorciera en angustia y sucediera algo peor. Doctor N., por favor, continúe explicando cómo asiste al bebé. P. Preparo al bebé para el nacimiento, que va a ser impactante cuando suceda. Imagínese ser forzado a salir de un lugar cálido, cómodo y seguro para encontrar las luces brillantes de un hospital. El ruido. Tener que respirar aire. Ser manipulado. El bebé aprecia mi ayuda porque mi primer objetivo es combatir el miedo, calmando el cerebro, asegurándole que todo está bien. Doctor N. Me pregunto cómo era la situación de los bebés antes de que las almas llegaran a ayudarles. Pero el cerebro era demasiado primitivo entonces como para conceptuar el trauma del nacimiento. Había poca conciencia, risas, claro que yo no estaba en aquellos días. Doctor M. ¿Es capaz de calmar madres angustiadas de alguna manera? P. Debemos ser eficientes. Durante gran parte de mi existencia tuve poca o ninguna influencia en las madres que sentían temor, tristeza o rabia durante el embarazo. Uno debe ser capaz de sincronizar las vibraciones de energía con los ritmos naturales de la madre y el niño. Se debe armonizar tres tipos de niveles de ondas, incluidos los propios, para calmar a la madre. Incluso tengo que hacer que el bebé patee para hacerle saber a la madre que estamos bien. Doctor, en el luego viene el nacimiento, supongo que el trabajo duro ha terminado. P. Para ser honesto, el trabajo no ha terminado para mí. Le hablo a mi cuerpo como una segunda entidad hasta los 6 años. Es mejor no forzar la fusión completa. Por un tiempo, jugamos como dos personas. Doctor M. He notado que muchos niños pequeños hablan consigo mismo, como si tuvieran un amigo imaginario. ¿Es esa su alma? P. Haciendo muecas, así es. Nuestros guías también disfrutan jugando con... Se están preparando para la separación a su manera, en el otro extremo de la vida. Doctor. Pero también es increíblemente bello. El cuerpo humano es una maravilla, nunca terminó de sortear el sentimiento del amor. 8. Nuestro camino espiritual. El concepto de nuestra resurrección en seres que pertenecen al reino de la eternidad se remonta a la antigüedad de la raza humana. Desde nuestros orígenes, hemos creído en que la vida después de la muerte está sostenida por una inteligencia divina que es un todo. Este tipo de sentimientos proviene de los recuerdos de muchas personas, a quienes he llevado de vuelta a la edad de piedra. Desde entonces, por años y siglos, hemos pensado en el mundo de las almas como otro estado de la conciencia más que un lugar abstracto. La vida después de la muerte era considerada como una simple prolongación de la vida física y creo que el mundo está retornando a estos conceptos, bellamente expresados por Spinoza, quien dijo, «Todo el cosmos es una sustancia de la cual somos parte. Dios no es una manifestación externa, sino el todo». Yo considero que leyendas tales como la Atlántida y Shangri-La, un imaginario y remoto paraíso en la Tierra basado en la novela Lost Horizon, por James Hilton, tienen sus orígenes en el anhelo eterno que sentimos de recuperar una utopía que hemos perdido. En la mente superconsciente de cada persona que he tratado bajo hipnosis yacen los recuerdos de un hogar utópico. Originalmente, el concepto de utopía pretendía ilustrar ideas, no sociedades. Mis pacientes ven el mundo del espíritu como una comunidad de ideas. En tal sentido, la vida después de la muerte involucra la autopurificación del pensamiento, los seres que están encarnando se encuentran muy lejos de la perfección, como se puede concluir al leer los casos presentados. No obstante, podemos pensar justificadamente en nuestra existencia en el mundo del espíritu como una utopía, puesto que hay una armonía universal del espíritu. La rectitud, honestidad, humor y amor son los fundamentos de nuestra vida después de la vida. Después de leer las páginas de este libro, sé que puede resultar cruel establecer que la utopía de nuestros sueños, que está en todos nosotros, esté aislada de nuestra memoria consciente por una amnesia. Cuando estos bloqueos son derrumbados por medio de la hipnosis, la meditación, la oración, la canalización, el yoga, la imaginación y los sueños, o un estado mental logrado mediante esfuerzo físico, hay una sensación de fortalecimiento personal. Hace unos 2400 años, Platón escribía sobre la reencarnación y decía que las almas debían viajar a través del Efe, el río del olvido, cuyas aguas producían una pérdida de la memoria en nuestra naturaleza verdadera. Las verdades sagradas de nuestra historia etérea pueden ser recuperadas porque somos capaces de evadir la mente consciente y alcanzar aquel subconsciente que no fue sumergido en el río del olvido. Nuestro ser superior nos recuerda de triunfos pasados y transgresiones de una forma selectiva, susurrándonos a través del tiempo y el espacio. Nuestros guías personales se empeñan en darnos lo mejor de ambos mundos, el etéreo y el físico. Cada nueva vida comienza de manera fresca, con un futuro amplio. Nuestros maestros espirituales desean producir una oportunidad kármica, sin las limitaciones de conocer aquellas caídas que experimentamos en vidas pasadas. Ellos se hacen más indulgentes de manera selectiva con la amnesia a medida que nos comprometemos con el autodescubrimiento. Este es el mejor camino hacia la sabiduría. La pregunta del por qué los bloques de amnesia sobre nuestra vida espiritual son debilitados para permitir la investigación dentro del mundo del espíritu ha sido justa y ampliamente formulada porque tengo la esperanza de que en este nuevo siglo los nuevos practicantes de la hipnoterapia lleguen más lejos de lo que mi generación logró en el arte de descifrar la mente espiritual. Pienso que las razones de nuestra habilidad para descubrir más acerca de los misterios de la vida al otro lado es un resultado lógico de vivir en el siglo XX. El desarrollo de nuevas técnicas de hipnosis tendrían que ser tenidas en consideración. Pienso que hay razones de peso por la que nuestra amnesia se ha vuelto menos restrictiva en los últimos 30 años. Nunca antes una variedad tan grande de drogas había penetrado en la población humana. Estas sustancias químicas que alteran la mente aprisionan el alma dentro de un cuerpo agobiado por una niebla mental, causando que la esencia del alma sea incapaz de expresarse a través de una mente consumida por la adicción. Creo que los planificadores del otro lado han perdido la paciencia en lo referente a este aspecto de la sociedad humana, aunque pueden haber otras razones relacionadas con el mundo frenético, iracundo, sobrepoblado, con un medio ambiente degradado. La destrucción masiva de nuestro planeta en el último siglo no tiene igual en la historia de la humanidad. A pesar de estos comentarios, no tengo una visión negra del futuro. Puede ser cierto que para las personas que viven en una era, todo tiempo pasado haya sido mejor, sin embargo en los últimos 100 años hemos logrado enormes avances en lo cultural, lo político y lo económico. En muchos aspectos, el mundo es un lugar mucho más seguro que en 1950, las naciones tienen una mayor conciencia y compromiso que nunca para trabajar por la paz, después de una larga historia de monarquías y dictaduras que dominaban el panorama a comienzos del siglo XX. Lo que enfrentamos en el siglo XXI es el desgaste de la individualidad y la dignidad humana en una sociedad superpoblada dominada por el materialismo. La globalización, el despliegue urbano y la grandeza es la fórmula de la soledad y la desunión. Muchos no creen en otra cosa diferente a la supervivencia. Yo creo que una puerta espiritual ha sido abierta a nuestra inmortalidad porque el negarnos este conocimiento ha demostrado ser contraproducente en la actualidad. En el mundo del espíritu que he conocido, si algo no funciona bien en la Tierra, puede ser cambiado. Los bloques de amnesia fueron concebidos para prevenir respuestas condicionadas ante ciertos eventos kármicos, sin embargo los beneficios de la amnesia ya no parecen superar las desventajas de una vida inmersa en el vacío de la apatía inducida por los químicos. Hay demasiadas personas tratando de escapar de la realidad porque ya no ven propósito o significado a su identidad. Las drogas y el alcohol en las sociedades populosas y tecnificadas alrededor del mundo se asocian a la ausencia de espíritu porque los sentidos ególatras del cuerpo son los que dominan. Hay poca o ninguna conexión a nuestro verdadero ser. Dado que cada uno de nosotros es un ser único, diferente de todos los demás, para aquellos que buscan la paz interior es necesario encontrar su espiritualidad. Cuando nos alineamos completamente a las formas y creencias basadas en las experiencias de otras personas, siento que perdemos algo de nuestra propia individualidad. La búsqueda del autodescubrimiento y el moldeado de nuestra filosofía personal, no diseñado por doctrinas, requiere gran esfuerzo pero las recompensas son enormes. Hay muchas rutas para lograr esta meta, todas las cuales comienzan con la confianza en nosotros mismos. Camus decía, tanto lo racional como lo irracional conducen al mismo entendimiento. En verdad, el camino transitado importa poco, el deseo de llegar basta. Las visiones de la vida después de la muerte descansan en nuestro interior, como un santuario mientras viajamos por los laberintos terrenales. Las dificultades para descubrir fragmentos de nuestro hogar eterno se deben en gran medida a las distracciones que ofrece la vida. No es malo aceptar la vida tal como es, sin cuestionar las cosas y asumir que al final pasará lo que se supone que debe pasar. Sin embargo, para aquellos que anhelan conocer más, la simple aceptación de la vida es completamente insatisfactorio. Para algunos viajeros, los misterios de la vida claman por atención, como una forma de dar significado a la existencia. En la búsqueda de nuestro propio camino a la espiritualidad, es conveniente preguntar, ¿en qué clase de código de comportamiento creo?